ahora nos vamos a ir a Nueva York a escuchar los versos de nuestro gran poeta. Ay, de vida, conciencia, escucha lo que vivieron nuestros compañeros en la ruta lurquiana. Sentencia a las 12 en la audiencia. El pasado 24 de abril realizamos, como todos los años, nuestro viaje por la ruta lurquiana, las casas en las que vivió Federico García Lorca. Nuestros alumnos de cuarto A van a decirnos sus impresiones sobre el viaje y nos van a hablar un poquito de nuestro poeta más conocido. Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en Fuentevaquero, Granada, en el seno de una familia de posición económica desahogada. Por problemas de salud no empezó a andar hasta los 4 años. Abandonó la Facultad de Derecho de Granada para instalarse en la Residencia de Estudiantes de Madrid, de 1918 al 28. En 1929 viajó a Nueva York. Murió ejecutado tras el levantamiento militar de la Guerra Civil Española, por su afinidad al Frente Popular y por ser abiertamente homosexual. Este desafortunado hecho ocurrió el 18 de agosto del año 1936. Este asesinato se podría haber evitado si Lorca se hubiera exiliado, pero no lo hizo. Incluso el presidente de Colombia de aquella época lo invitó a exiliarse en su país. Lorca fue un gran escritor en diversos ámbitos, pero sobre todo en poesía y teatro. Su primer libro fue Impresiones y paisajes, escrito en 1918, y fue pagado por su padre. En 1921 publicó libros de poemas. Además de pertenecer a la jet set de los grandes personajes de la literatura del mundo entero, fue también pintor y músico. En 1929, como ya he dicho antes, se marchó a Nueva York, donde escribió el primer romancero gitano. En su vuelta a España escribió una obra de teatro, La zapatera prodigiosa. Durante la Segunda República Española escribió Bodas de sangre, Yerma, La dama boba y La casa de Bernarda Alba. Los símbolos usados por Federico García Lorca en poesía son los siguientes: la luna, que significa la muerte, la belleza, el erotismo, etc. El agua, que cuando corre es símbolo de vitalidad, pero si está estancada significa la muerte. La sangre, que representa la vida y cuando está derramada significa la muerte. El jinete y su caballo representan la vida y el erotismo masculino. Las hierbas y los metales simbolizan la muerte. Y ahora voy a hablar de mi opinión personal sobre Lorca. Creo que día a día me acerco más a la afición por la literatura, y en parte nuestro paisano tiene la culpa. Lorca es uno de los poetas a los que más admiro, porque escribe de una forma magnífica, y además por su decisión de no exiliarse, lo que me demuestra una valentía admirable. De todos los poemas que hemos leído en clase, los que más me gustan son La guitarra, Balcón y el prendimiento. También La casa de Bernarda Alba me encantó. Yo creo que es una de las mejores obras que he leído en mi vida. Pero algo que no me ha gustado de su obra han sido los poemas de poetas en Nueva York, porque no consigo entender el mensaje que Federico nos quiere transmitir. Ahora me gustaría centrarme más en la figura de Federico. Algo que me pareció muy curioso fue que Federico no sacara muy buenas notas y también que aprobara justito en literatura. También me pareció un gesto gracioso que Federico nunca quisiera decir que el pueblo donde tenía una de sus viviendas se llamara La Asquerosa. Otro dato curioso es que a Federico le molestaba mucho que le confundieran con gitano por haber escrito romancero gitano. Esperemos que no se vuelvan a repetir ninguna de las atrocidades de la guerra civil y o mundial, aunque en todas las guerras solo hay perdedores, y que nadie muera inocentemente solo por su ideología política, raza, condición sexual, religión, etc. Pero mientras disfrutemos de la literatura de Federico, permanecerá vivo en nuestras mentes porque no le han matado. Ahora Sandra nos va a leer un poema que se titula Sorpresa, de uno de los primeros libros de Federico, el poema del Cantejondo de 1921. Thank you. Muerto se quedó en la calle, con un puñal en el pecho. No lo conocía nadie. ¿Cómo temblar al farol, madre? ¿Cómo temblar al farolito en la calle? Era madrugada. Nadie pudo asomarse a su ojo abierto al duro aire. Que muerto se quedó en la calle, que con un puñal en el pecho, que no lo conocía nadie. Irene nos lee La Aurora, un poema de poeta en Nueva York. Un libro que escribió durante su estancia en esta ciudad entre 1929 y 1930. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujados. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. Ahora Julia nos lee uno de los últimos poemas de Federico García Lorca, El poeta pide a su amor que le escriba. Amor de mi entraña, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita, y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte, ni conoce la sombra ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma, sobre tu cintura en duelo de mordisco y azucena. Llena, pues, de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. Por último, Alicia nos va a decir sus impresiones sobre el viaje de la ruta lorquiana, que es el que ha dado lugar a este homenaje que le hemos hecho a Federico García Lorca. El viernes 24 de abril de 2009, hace una semana, mi clase y una clase de primero de bachillerato fuimos a una excursión a Granada para hacer la ruta lorquiana. Federico García Lorca, un escritor que en general siempre me ha gustado mucho. Ya había leído algunas de sus obras de teatro y varios de sus poemas cuando además nos mandaron leer La casa de Bernarda Alba en la clase de lengua, que me pareció una de sus mejores obras. Aparte de leerlas, también he visto representadas algunas de sus obras, en concreto dos, Amor de don Perlimplín convertido en su jardín y Romancero gitano, lo cual me hizo admirar aún más el talento literario de Lorca, ya que al ser representadas las obras no me llegaban con la misma profundidad que al leerlas, al contrario de lo que me había imaginado. Poco después de las 9 aproximadamente, el autobús salió de la puerta del instituto rumbo a Granada. Nada más subir, mi clase le entregó a nuestra tutora y profesora de lengua, Carmen, un libro que le habíamos comprado entre todos sobre Federico García Lorca, titulado Lorca y el mundo gay, del biógrafo Ian Gibson. El viaje se hizo corto, pues me entretuve mirando el paisaje y escuchando música. Fuimos directamente hacia Fuente Vaqueros, donde entramos en un museo donde había expuestas fotografías y varios modelos de los vestidos que habían llevado las actrices que representaron los principales papeles femeninos de las obras de Lorca. A mí el que más me llamó la atención fue el del personaje de Adela en La casa de Bernarda Alba, que además era mi personaje favorito en la obra. Luego pasamos a un pequeño patio interior que había allí donde había escrito versos de Lorca en las paredes y se oía una grabación que los recitaba. Cuando salimos de allí nos dejaron un rato libre para desayunar y nos sentamos en una plaza cercana. Tras esto volvimos al autobús y sobre las 12 del mediodía llegamos a Valderrubio. Durante este trayecto el paisaje fue verdaderamente bonito. Allí visitamos una casa de la familia de Federico García Lorca, que nos fue mostrando un señor y pusieron una grabación desde la que se veía el que parecía ser Federico García Lorca dándonos la bienvenida a su casa. Y finalmente disculpándose al tener que retirarse ante una llamada. Este detalle fue lo que más me gustó de la visita a la casa, ya que parecía que Federico estuviera verdaderamente hablándonos desde una habitación justo frente a nosotros. Y me sorprendió. Además, esta casa resultó estar situada al lado de la casa en la que Lorca se inspiró para escribir La casa de Bernarda Alba. Cuando salimos de la casa, subimos nuevamente al autobús y al cabo de una media hora llegamos a un parque que está dedicado a Lorca y a otras víctimas de la guerra civil, cerca del lugar de su muerte, entre Alfácar y Biznar. Allí estuvimos descansando. Yo aproveché para tumbarme en la hierba y mirar el cielo abierto porque estaba un poco cansada de los viajes en autobús. Tras este momento de arreglar las dos clases junto a Carmen y Dionisio, mi profesor de latín, nos reunimos para leer algunos poemas de Lorca. Leyeron algunos chicos y chicas de mi clase y ambos profesores. Yo leí un poema en prosa que no conocía anteriormente de su obra Poeta en Nueva York, titulado La Aurora, aunque como siempre leí demasiado deprisa. De toda la gente que leyó, mi favorito fue Dionisio, porque siempre le pone un especial énfasis y además lo recitó de memoria. Finalmente subimos al autobús y sobre las 2:30 o las 3 llegamos a Granada, donde aparcamos frente al Centro Neptuno, cerca del Parque de Federico García Lorca. Nos dieron tiempo libre para comer o hacer lo que quisiéramos hasta las 5, así que aprovechamos para comer en Bocata, uno de los restaurantes del centro comercial, donde conocí a gente de la clase de primero de bachiller que me cayeron muy bien. Cuando terminamos de comer dimos una vuelta por el centro y sobre las 5 aproximadamente nos dirigimos hasta la Huerta de San Vicente, donde nos agrupamos en grupos de 15 personas que irían visitando la casa de verano de Federico García Lorca cada 3/4 de hora. Mi clase fue el primer grupo y allí una señora nos fue mostrando una a una todas las habitaciones de la casa, incluido el dormitorio de Federico, y contándonos lo que se desarrollaba cotidianamente en ella. Lo que más me llamó la atención de esta visita fueron los cuadros que adornaban las paredes, dibujados por el propio Federico o sus amigos Salvador Dalí y Rafael Alberti. Por último, vimos una habitación en la que había muestras de cartas escritas o dirigidas por y hacia Federico, escritos suyos y fotos de él y su familia. Cuando salimos, entramos en una tienda de recuerdos sobre Federico García Lorca, en la que había libros, camisetas y diversos souvenirs de su figura. Tuvimos que estar un buen rato esperando a que acabaran los otros grupos, que aprovechamos para pasear por allí. En el viaje de vuelta a Motril, todo el mundo estaba más animado y empezaron a hacer juegos. A mí se me volvió a hacer corto, pues me entretuve como en el viaje de ida, aunque con un poco más de frío, debido a un pequeño accidente que tuve en una fuente poco después de salir de la casa de verano de Lorca. Y estaba completamente empapada. Gracias a Dios y a mi tutora, que me prestó un jersey seco, llegué con vida hasta Motril, donde unos pocos nos bajamos en la parada de autobús que hay frente a la explanada, mientras el resto seguía hasta parar en el instituto sobre las 8:30 de la tarde. En general, la excursión me gustó mucho. Saber más sobre la figura de Federico, que ha sido una persona que siempre me ha gustado y con la que me siento muy identificada, y ver esos paisajes tan bonitos hizo que la mereciera la pena ir. La parte más importante, a pesar del cansancio por el viaje en autobús, el resfriado que se derivó de mi pequeño accidente. A ver si el año que viene repetimos.